Y anoche se reunió el foro a las 20 horas, como todos los lunes, y aprovecho para hacer la invitación a los vecinos que estén interesados en el tema que nosotros estamos trabajando. Básicamente, en este momento, la preocupación es el aumento de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Sí. Y en particular, el servicio de gas. Justamente, en relación con eso, en este momento y hasta las 12 del mediodía, va a haber una mesa en la feria municipal, de los martes, la feria que se hace los martes, y lo que estamos haciendo es, por un lado, levantar firmas. Nuestra intención es acompañar un amparo o ampliar el amparo que la Defensoría del Pueblo presentó en relación con este tema para parar el aumento exorbitante de las tarifas. Uh-huh. Y lo mismo, y además para escuchar a los vecinos y para ver cuáles son los problemas y cómo ir canalizándolos en relación con este tema. Y por otro lado, también lo mismo va a ocurrir el sábado que viene, también en la feria, de 13, o sea, hay un cronograma. Si ustedes nos pueden acompañar con la difusión para que la gente sepa y se vaya acercando. Sí, como de mesas que van a ser, repito, hoy, martes, de 10 a 13 en la feria municipal, de 10 a 12 en la feria municipal. El sábado, de 11 a 13 también en la feria municipal, va a haber una mesa con el cartel del foro para que nos identifique. Uh-huh. De 13 a 15 también el sábado, pero en la feria que se realiza en el barrio Santa Clara, detrás de la Junta Vecinal, es la calle de Catamarca, entre Catamarca y Santa Cruz, de 13 a 15, y en el mismo horario, de 13 a 15, el sábado, en la calle 13 y 20 del barrio Lavalle, ahí también que hay una actividad comercial en esa zona, sí. También va a haber una mesa del foro, va a haber compañeros que van a estar con las planillas para firmas y atendiendo los reclamos y los planteos de los vecinos. Osvaldo, esto es una continuación de lo que fue la mesa informativa del sábado anterior, que comenzó en el Santa Clara, ¿no? En el Santa Clara, exactamente, que se hizo en el Santa Clara el sábado pasado. ¿Cómo estuvo esa jornada? Bueno, muy bien, con mucha participación por parte de la gente, que por supuesto estaba muy preocupada por este tema. Ya están llegando algunas facturas, de ahí justamente el sábado pasado se acercaron vecinos y nos contaban, nos explicaban cuál era la situación y los aumentos que se estaban produciendo. Uh-huh. ¿El amparo o esta continuidad que van a hacer a lo que ha dicho la Defensora del Pueblo, concretamente es para sumar un amparo más o para evitar que se aplique el 400% de aumento que parece ser es lo que van a, o están trayendo las facturas? Sí, nosotros lo que queremos es frenar justamente ese aumento. Y por eso, porque acá hay, acá se ha visto un planteo a través de algún legislador, se llevó un pedido de amparo. Sí. Parece que el trámite judicial no finalizó, por en tanto había que notificar a la empresa, la empresa no se ha dado por notificada y por lo tanto está aplicando los aumentos. Claro. Y además, la defensora también hizo una presentación en relación con el último de los decretos, justamente el de los 400% de aumento, y a ese amparo es que nosotros queremos abrir y ampliar para justamente dar ese aumento, ¿no? Ese es el trámite en el que estamos, para eso necesitamos la firma. Además, nos hemos dirigido a las autoridades de todas las empresas. En la empresa de agua nos han dado un material donde en ARSA, donde ellos explican cuál es el aumento. Entiendo que ese aumento no está dentro del tarifazo de motivo del decreto nacional, de nación. Uh-huh. Pero también es un aumento significativo de lo que están solicitando, entre el 50 y el 70% de aumento en la tarifa de agua. Uh-huh. Y en Camusi lo que ellos nos dicen que ellos van a aplicar el aumento, y ya lo están aplicando porque el amparo no han sido notificados y por lo tanto siguen adelante. Uh-huh. Hay que decir y remarcar que en otras ciudades, como por ejemplo Bariloche, este tipo de procesos judiciales ha dado resultados, digamos, se marcha en dirección a algo que por lo menos hay seguridad de que puede llegar a tener un éxito, ¿no? Eso para el vecino de no sentirse desamparado a la hora de recibir esta factura y tener que pagarla. Exactamente, en Bariloche, tengo entendido que en Cipolletti también. Ajá. Y ayer en la provincia de Córdoba también hay un fallo también, claro, muy favorable. Así que esto está funcionando y debería acercarse para poder fortalecer el pedido con firma, ¿no? Sí, que... Bueno, por otro lado, nosotros también estamos pensando, y en eso queríamos comunicarnos con todos los vecinos, en la posibilidad también de llevar adelante algún otro tipo de actividades que tiendan a paralizar esto, ¿no? Como eventualmente algún tipo de presencia física, digamos, en las oficinas de las empresas.